Vocabulario. Proposal, which means... Propuesta. Joint venture, which means... Empresa conjunta. Tender, which means... Oferta, propuesta. Know-how, which means... Conocimientos, experiencia de algo. Counterproductive, which means... Contraproducente. Deal, which means... Trato, acuerdo. Undercut, which means... Mejorar, precios. To resign, which means... Dimitir. Aquí tienes nuestra propuesta para tu consideración. Here's our proposal for your review. Formando una empresa conjunta es una buena manera de compartir costes y reducir riesgo. Forming a joint venture is a great way to share costs and reduce risk. Su oferta no fue suficientemente competitiva para ganar. Their tender wasn't competitive enough to win. Los japoneses tienen un conocimiento envidiable de la tecnología y la electrónica. Japanese have enviable know-how on technology and electronics. Esas medidas tan drásticas pueden ser contraproducentes para nuestra imagen de marca. Such drastic measures can be counterproductive for our brand image. ¿Qué tipo de acuerdo hicisteis con ellos? What sort of deal did you strike with them? Tenemos que mejorar sus precios en China. We need to undercut their prices in China. Después del fiasco, los miembros de la junta le presionaron para que dimitiesen. After the fiasco, the members of the board pressured him to resign.